Tiene un colegio nuevo que se va apuntando de a poco, donde el Consejo de Educación aprueba este proyecto para un colegio público dentro de una fábrica recuperada, digamos, algo inédito, digamos, que no suele pasar, y hay experiencia, pero muy poca, ¿no?, de este caso, y donde, bueno, empezó el primer año, y ahora nosotros, cuando empezamos a reclamar el tema de las horas de segundo año, porque, bueno, ya a un mes de inicio de clase todavía no salen las horas, sale esto de querer reformar, digamos, la resolución de un principio de un colegio público a cambiarlo a un colegio a ciclo cerrado, ¿no? A ciclo cerrado, que significaría, digamos, que solamente el segundo año, en este caso, cumpliría los 3 años que son del colegio y terminaría el colegio. Y solamente para los obreros ceramistas, para los obreros de Sanón, digamos, que justamente, como te comentaba, está integrando el colegio parte de obrero de Sanón y otra parte que son compañeros de los diferentes barrios y las diferentes fábricas de acá de la región.